Hola, es fin de semana. Bienvenidos a los 20 superclásicos en la FM, la radio de los clásicos, edición número 189. Sábado 10 de la mañana y domingo a las 6 de la tarde. La producción es de Mafe García y Pipe González. Yo soy Tuto Castro. Bienvenidos, Canciones con Historia, historia de las canciones. Y comenzamos. Gustavo Cerati recordó que cuando era joven y terminaba con alguna novia, solía componer canciones y grabarlas en cassettes para intentar reconectar, aunque no siempre fuera posible. Un claro ejemplo de esto es el riff de la canción En la Ciudad de la Furia, que compuso cuando él tenía entre 13 y 14 años, inspirado en una de sus exnovias de la época. Finalmente, la letra de la canción terminó reflejando el ambiente de Buenos Aires a finales de los años 80, los cuales estuvieron marcados por la hiperinflación y la agitación social. 20 esta semana, Soda Stereo en la Ciudad de la Furia. en la ciudad de La Furia 20 esta semana en los 20 superclásicos en la FM. Gracias por acompañarnos y descargar la app, la FM oficial, app, la FM oficial, o sintonizarnos en rcnmundo.com, ahí en tu computador, y dice la ciudad Cali y la frecuencia la FM. Allí nos escuchamos y continuamos. ¿Sabías que la agrupación Erasure hizo parte fundamental en el auge del synthpop? Fue en el año 2020 cuando dieron una entrevista contando ese detalle. Y es que Vince Clarke dice: comenzó todo en 1979, él como oyente y fanático de la música descubrió agrupaciones como The Human League, creando discos con sonidos que nunca había escuchado. Él se sintió dichoso de haber estado en medio de esa don musical. Hablamos de Vince Clarke, ex miembro fundador de la banda Depeche Mode, Yazoo y The Erasure, que ahora está en el 19 con Stop. Like Michael Jackson y Billie Jean, 18 esta semana en los 20 superclásicos en la FM, la radio de los clásicos. Cada fin de semana, canciones con historia, historia de las canciones. Yo soy Tuto Castro, más historias. Whitney Houston tuvo un desafortunado incidente en su infancia, increíble, escuchen. Mientras jugaba, se perforó el paladar con un gancho puntiagudo. Los doctores advirtieron que si el paladar no se recuperaba, no podría volver ni a hablar. A pesar de esto, el canto era su destino. Desde muy joven, descubrió su talento y su primera actuación como solista fue a los 11 años cantando en iglesias. Posteriormente, acompañó a su madre, también cantante, como corista en los clubes donde ella se presentaba. 17 esta semana, Whitney Houston con I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me. número 16. Dani Jeopardy, 16 esta semana en la FM, la radio de los clásicos, 20 superclásicos, cada fin de semana nos acompañamos. Y continuamos con más canciones con historia. Tumbas de la Gloria fue una canción que causó mucha controversia, pues el final de la misma narra algunos nombres de manera rápida y al revés, sin embargo, no era así. Fue la manera que encontró Fito Páez de decir gracias a los cantantes que fueron su inspiración y murieron muy jóvenes. Por ejemplo, Jim Morrison, vocalista de The Doors, Jimi Hendrix, Charlie Parker, Brian Jones, fundador de los Rolling Stones, son algunos de los nombres mencionados en reversa al final de la canción. ¿Será que lo descubres? Aquí está en el 15, Fito Páez y Tumbas de la Gloria. Tu amor abrió una herida porque todo lo que te hace bien siempre te hace mal. Tu amor cambió mi vida como un raso para siempre, para lo que fue y será. Lo que fue y será. La bola sobre el piano la mañana que ya que dejamos de cantar. Llegó la muerte un día y arrasó con todo, todo, todo, todo un vendaval.

heridas de vidas pasadas que desconocemos. Si te va mal, no te ahorques el desaliento. Todo lo malo siempre trae algo bueno. Tarde o temprano nos llega la cuenta de todo lo que hacemos. Queremos tocar el cielo. Los Fabulosos Cadillac en el 14 esta semana con La Vida. 20 superclásicos en la FM, la radio de los clásicos. Gracias por acompañarnos. ¿Sabías que Chicago fue una de las primeras bandas en funcionar el rock, jazz y el blues? Antes de ser Chicago, la banda había adoptado el nombre de Chicago Transit Authority, Autoridad de Tránsito de Chicago, que era el nombre de la línea de autobuses de la ciudad. Sin embargo, su representante debió cambiar el nombre por una demanda. Así pues, con la llegada de Peter Cetera, la agrupación tuvo su sello distintivo, lanzando éxitos como Hard to Say I'm Sorry y Believe Me Now, y esta canción que está en el lugar número 13 con You Are the Inspiration. Superclásico número 12. Número 12. Breaking the wall. 12 esta semana para Pink Floyd y la canción Another Brick on the Wall en la FM, la radio de los clásicos, 20 superclásicos, y continuamos con más canciones, con historia. Apodada como la canción más importante del rock en Latinoamérica, un himno completo y una canción de despedida, tanto que el vocalista de Coldplay, Chris Martin, se tatuó recientemente la icónica frase «Gracias, totales». Pero ¿cuánto tardó Soda Stereo en componer De Música Ligera? La canción tuvo su primera maqueta en una prueba de sonido en Morelia, México, en el 89, antes de un concierto. Soda Stereo comenzó a trabajar en cuatro acordes y el icónico riff de guitarra de Cerati. Cerati mencionó que fue uno de los temas más instantáneos que crearon y que la letra surgió en parte durante ese momento inspirada por la misma música que está en su versión en vivo, Soda Stereo en el 11 con De Música Ligera. Ella durmió al calor de las masas y yo desperté queriendo soñarla. La palabra de ustedes. Algún tiempo atrás pensé en escribirle que nunca sorteé el amor. Totales. Gracias totales. Y con De Música Ligera de Soda Estéreo, llegamos a la mitad del conteo en el lugar número 11. Antes de continuar, un breve resumen de lo que hemos escuchado hasta el momento. En el 20, Soda Estéreo en la ciudad de La Furia. 19, Erasure Can't Stop. En el 18, Michael Jackson con Billie Jean. En el 17, I Wanna Dance con Whitney Houston. 16, Greg King Band con Jeopardy. Mientras que en el 15, Fito Páez y Tumbas de la Gloria. 14, Los Fabulosos y La Vida. 13, Chicago y Your Desperation. En el 12, Pink Floyd, Another Brick on the Wall. En el lugar número 11, Soda Stereo y De Música Ligera. ¿Cuál será el lugar número 1? Lo conoceremos al final del conteo. Breve pausa y en instante regresamos con estos, los 20 superclásicos de la semana. La FM, la radio de los clásicos. Los clásicos que cantas están en la FM, la radio de los clásicos. Clásicos de la FM.